era de noche cuando Dumbo y yo regresamos a nuestra casa. Las estrellas brillaban y ambos nos sentíamos más contentos. Pero teníamos que encontrar la manera de que Dumbo tuviera éxito y sacar a su mamá de la cárcel. Estábamos sedientos, así que cuando llegamos tomamos un buen trago de agua de la cubeta de Dumbo. Aunque tenía un sabor muy raro. Supe después que los payasos habían puesto vino en la cubeta. Así que estuvimos tomando licor en lugar de agua. Comencé a sentirme muy extraño. Y Dumbo también. Por donde quiera veía yo elefantes, pero eran de color de rosa.